Voy a señalar como punto principal una confusión entre lo psíquico y lo espiritual, en primer lugar, y en segundo lugar, y como consecuencia de esto, una falsa concepción de la trascendencia. Para resumir estas dos cosas, en la primera recurro a un texto que, por lo menos los que han tocado estos temas en clase lo conocen, pero no está más recordarlo, de Claude Tremontin, su libro La mística cristiana y el porvenir del hombre, donde distingue los planos. Recordemos que en el hombre hay como una triple dimensión, o sea, aquello que de alguna manera llamaban los hebreos el basar, el nefesh y el ruaj, o para decirlo en lenguaje paulino, el cuerpo, el alma y el espíritu. No ponemos en el hombre una dimensión trifásica, pero esta distinción triple tiene importancia porque, aun siendo el alma una y simple, el alma tiene como dos caras o dos aspectos, ¿cierto? Una es en cuanto que es ánima, es decir, en cuanto que cumple la función de informar o de animar al cuerpo. En este sentido es que San Pablo habla de los hombres, el hombre animal, como suelen traducir en la Escritura, que es incapaz de las cosas del espíritu. No se refiere a la pura animalidad, sino que habla del hombre psíquico. Esa es la expresión paulina, es decir, el hombre psíquico, al cual contrapone el hombre espiritual. Es decir, una cosa es el alma en cuanto que mira hacia abajo, en cuanto que cumple la función de animar y de informar al cuerpo. Una cosa es el alma en cuanto que tiene presencia, sobre todo en las facultades de conocimiento sensitivo, memoria, imaginación, etcétera. Y otra cosa es aquello que llaman los místicos, la parte superior o la punta más fina del alma, que es el lugar de la vida espiritual, es el lugar de la gracia, es el lugar de la presencia de Dios. Y es necesario distinguir claramente estas dos cosas, porque de la confusión de ambas precisamente nacen todas las formas, todas las falsificaciones del neoespiritualismo. Yo creo que esto tiene lugar tanto en lo que vamos a ver ahora como en lo que va a tocar después el padre Ramiro al hablar de los movimientos carismáticos. Los dos casos creo que se da esa confusión. Tremontin señala esto muy bien, citando a San Pablo. Corintios 2, el hombre que es simplemente psiquismo no acepta lo que proviene del Espíritu de Dios, no puede captarlo porque hay que enjuiciarlo con criterios espirituales. Y dice más adelante, el orden de la mística cristiana es el orden espiritual. El psicólogo, el psiquiatra y el psicoanalista, en cuanto tales, no son competentes para juzgar el orden propiamente místico. Porque dicho orden es la comunicación por Dios, que es espíritu, al hombre capaz de aceptarlo, de una ciencia que se refiere al porvenir del hombre, a las transformaciones radicales que el hombre tiene que sufrir y consentir para acceder al fin último destinado por Dios. La antropología cristiana distingue cuidadosamente el orden psicológico, que es el orden psicosomático, y el orden espiritual en el sentido en que acabamos de exponer. Advirtamos que el psicólogo, en cuanto tal, no es competente para decir si es verdad o no que el hombre es un animal capaz de pasar del orden estudiado por él, el orden psicosomático, a un orden ulterior que la teología llama espiritual. El psicólogo lo más que puede es darse cuenta de que sus análisis no lo atan todo por la parte de arriba, que algo se le escapa en el dinamismo de la persona humana. Dicho de otro modo, que su ciencia no constituye una antropología exhaustiva. Para que el psicólogo comprenda por medio de algunos ejemplos el nudo de la cuestión, digámosle de paso que para la teología cristiana, para toda la tradición mística cristiana, la fe, la esperanza y la caridad no son realidades psicológicas, no pertenecen al orden psicológico, sino al orden espiritual. Y ello significa lo siguiente: la fe es la inteligencia comunicada por el Espíritu de Dios, la caridad es el amor creador comunicado por Dios, que es espíritu. La esperanza es una espera que, contra toda esperanza humana, contra toda probabilidad humana, confía en Dios creador para la victoria final. Esto no depende del temperamento, de la complexión fisiológica, del estado nervioso, de la psicología. Se puede ser optimista e incluso un infeliz optimista, como suele decirse, Se puede ser de un natural optimista y no tener ni un grano de esperanza en el sentido teológico del término. Se puede ser profundamente neurasténico, como decían nuestras abuelas, y conservar, sin embargo, la esperanza sobrenatural. Se puede ser de un natural bonachón y no tener la caridad sobrenatural. Se puede ser duro por naturaleza, como Santa Teresa afirma de sí misma, y estar informado por el amor creador de Dios. Y como señala más adelante, toda la doctrina espiritual de San Juan de la Cruz consiste precisamente en esta distinción que supone una purificación. Vemos, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta para las dos charlas de esta tarde. Y el otro es el de la trascendencia. Alguna vez hablando de que el hombre está llamado a ser más que hombre, es decir, está llamado por Dios a un destino sobrenatural, mencionaba aquella frase del padre Castellani en Conversación y Crítica Filosófica, capítulo dedicado a Freud, con motivo de la muerte de Freud, y que Castellani denomina non tantum in memoriam sed in redemptionem, tratando de salvar, digamos, algunos elementos del método psicoanalítico, donde por ahí compara el camino de Freud con el de Santa Teresa. Y dice que mientras Santa Teresa penetraba más profundamente en las moradas interiores del castillo, encontraba más luz. En cambio, dice Freud, mientras más profundamente penetra en el interior del hombre, encuentra más inmundicia. Y se pregunta a Castellani, ¿quién tiene razón? Dice, quizás los dos. Yo cuando leí eso, pensé, en un primer momento, claro, Santa Teresa era santa, encontraba luz, Freud era un puerco y encontraba inmundicia. Es decir, cada uno encuentra dentro de uno lo que uno tiene. Pero después, pensándolo bien, creo que no es así. Los dos seguían caminos distintos. Es decir, Santa Teresa seguía el camino de una auténtica trascendencia hacia lo alto, hacia lo sobrenatural, hacia lo suprahumano, hacia lo divino, y Freud seguía un camino hacia abajo. Es decir, él creía por ahí trascender lo humano, pero era para penetrar en las profundidades más oscuras del hombre. No el camino hacia el espíritu, sino el camino hacia el inconsciente y hacia el subconsciente, hacia las zonas oscuras del hombre, donde el hombre se comunica, digamos, de alguna manera con los reinos inferiores de la naturaleza. El hombre como microcosmos. Aquella frase que pone Freud como lema en alguna de sus obras. Si superior a flecter en equo, aqueronta moveo. Es decir, si no puedo inclinar hacia mí las cosas superiores, removeré los abismos. O aquella otra expresión de Freud en la carta a Ludwig Wiesbanger, donde le dice, yo siempre me he ocupado del piso bajo y del sótano de la casa. Ahora, viene usted y me dice que hay un piso superior en el que habitan personajes tan importantes como el arte, la filosofía, la religión. Dice, puede ser, pero no me interesa. La mayoría de los especímenes del hombre culto piensan como usted. Dice, usted en esto es un conservador, yo soy un revolucionario. Es decir, hay dos caminos para la trascendencia. El hombre puede creer que se está trascendiendo y seguir el camino equivocado, es decir, en lugar de seguir un camino hacia lo alto, seguir un camino hacia lo bajo. Y yo creo que este es un caso típico que se da en el método de control mental Silva. Cuando me refiero al método de control mental Silva, como lo señalaremos después, me refiero a una técnica específica que pretende presentarse, también lo señalaremos después, como un método científico para despertar en el hombre determinadas posibilidades y potencialidades para solucionar problemas, como dicen ellos. Se llama control mental Silva por el inventor y por el, digamos, el dueño del método, hasta con marca registrada, cosa típica norteamericana, control mental Silva, registrado. Puede haber otras formas, otras cosas que se llamen control mental. Algunos, cuando uno habla de esto, me hacen acordar del libro de Irala, por ejemplo, Control Cerebral y Emocional. Nada que ver, todo lo que vamos a decir no tiene nada que ver con el libro de Irala. El libro de Irala no es ni pretende ser un libro de espiritualidad, pero es un libro que puede ayudar, incluso como fundamento para la vida espiritual, para poner en orden ciertas dificultades que una persona puede tener en el aspecto psicológico, para saber descansar, para concentrar la atención, para saber estudiar, etc. Pero no tiene nada que ver con esto, o sea, me refiero a algo específico. Y si lo hago es porque el uso de este método, la difusión de este método, ha alcanzado un campo bastante amplio. Y sobre todo, no solamente aquí en San Rafael, recuerdo que también era así en Paraná y sé que es así en muchos otros lados, no es raro encontrar sacerdotes que se dedican a la práctica y a la difusión de este método y que hablan maravillas del método. Como veremos después, eso resulta absolutamente ininteligible. La afirmación a priori que hago es que este método no solamente no es, digamos, un método puramente científico, sino que es una forma de neoespiritualismo y de neoespiritualismo falsificado. Y que si se extiende de la manera que se extiende es precisamente porque viene a ocupar un vacío, el vacío que deja la falta de una espiritualidad verdadera. ¿Qué es el método? No voy a entrar en todos los detalles, pero sí es importante explicar algunas características fundamentales y para eso he hecho este cuadrito, que es el cuadrito con el cual trabajan en los primeros pasos de la enseñanza del método Silva. Se lo puede encontrar en los libros, yo aquí lo he copiado. Este método distingue en el hombre distintos niveles de orden psíquico. Y para esa distinción se basa en el electroencefalograma, cuando el electroencefalograma aplicado al hombre mide lo que podríamos llamar las pulsaciones cerebrales, o, por comparación con el teléfono ahora, o lo que llaman en el método de control mental Silva ciclos por segundo. Hay una determinada cantidad de ciclos por segundo que responden a distintos estados o a distintos niveles de conciencia en la persona. El primero de esos niveles, que gira más o menos desde los 14 ciclos hacia arriba, alrededor de los 21 ciclos o pulsaciones por segundo, es lo que llaman el nivel beta, que corresponde en el hombre al nivel de la acción y en parte del pensamiento, y corresponde al nivel exterior consciente. Es decir, a menos que alguno no haya terminado de despertarse de la siesta, todos los que estamos aquí nos encontramos en este momento en nivel beta, de modo que si nos colocaran un electroencefalograma en el coco, estaríamos funcionando alrededor de los 20 ciclos. Por debajo de ese nivel, los ciclos o pulsaciones del cerebro van disminuyendo y entre 7 y 14, con eje en las 10 pulsaciones, se encuentra lo que llaman el nivel alfa, y esto es fundamental para el método Silva. Incluso en el lenguaje de ellos, uno puede decir que en qué consiste. El método Silva es un método para aprender a funcionar en alfa o ponerse a nivel. Ponerse en alfa, ponerse a nivel. Ponerse a nivel consiste en aprender a funcionar en nivel alfa. Este nivel es lo que llaman un nivel interior consciente, que corresponde al estado en que se encuentra una persona cuando recién se despierta o cuando se encuentra en un nivel de sueño liviano. Por debajo de ese nivel, el nivel Z, en griego, el nivel Z, que gira entre los 4 y los 7 ciclos o pulsaciones por segundo y que pertenece a un nivel de sueño profundo. En estos dos niveles podemos encontrar el lugar donde se mezcla la conciencia con la inconsciencia a nivel alfa y el nivel que podríamos llamar el nivel del subconsciente. Por debajo de todos esos niveles, entre 0, 5 y 4 pulsaciones, si las pulsaciones son 0, no está en el nivel disjunto, el electroencefalograma plano, existe el nivel delta, que es el nivel que corresponde al inconsciente. Bueno, esta es la distinción de niveles que hacen. A este nivel beta, es decir, nivel exterior consciente, hombre que funciona plenamente despierto, corresponde el mundo físico, los sentidos exteriores. Estos, digamos, los de control mental hablan de que hay sentidos interiores también que se encontrarían aquí, de los cuales los exteriores serían solo una prolongación, y este nivel corresponde a las limitaciones del tiempo y del espacio. En cambio, cuando uno penetra en los conscientemente en los niveles del subconsciente, se encuentra no en el mundo físico, sino en lo que ellos llaman, y aquí empieza la confusión que señalábamos al principio entre lo psíquico y lo espiritual, ellos dicen estos dos niveles subconscientes corresponden al mundo espiritual, y es un mundo de fenómenos subconscientes, de fenómenos psíquicos, no espirituales. Y aparte de eso, al llamarlo mundo espiritual, el penetrar en este nivel, nos empezamos a encontrar con lo que señalaba al principio. Hay como una trascendencia invertida, no hacia las cumbres del espíritu, sino que ellos, por trascendencia, por superación del hombre, entienden descender a los planos interiores del psiquismo humano, a los planos oscuros del psiquismo humano. Y en este nivel permanece mucho de misterio, pero lo volveremos a retomar al principio, porque precisamente ellos ahí encuentran, digamos, en el centro más oscuro del inconsciente del hombre, encuentran lo que nosotros diríamos la trascendencia. Sería como encontrarse en la punta del espíritu con Dios, en lo más alto, para ellos se da aquí. En este nivel no existen la distinción del tiempo y del espacio. Por eso, como lo señalaremos también después, cuando uno penetra conscientemente en estos niveles, es posible, por ejemplo, la clarividencia o la precognición. Es posible la clarividencia como recuerdo de cosas desconocidas del pasado, es posible la clarividencia como precognición del futuro, y es posible la clarividencia como el conocimiento de cosas a distancia. ¿Por qué? Porque el hombre, al encontrarse en el mundo espiritual, ojo, de todo esto es lo que dicen ellos, no está limitado por el tiempo, no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. ¿En qué consiste el método Silva? Lo hemos ido indicando. Hay algo que lo resume, explicando un poco, digamos, señalando un poco la... El señor Silva ha adaptado libremente conceptos de las enseñanzas orientales y occidentales, pero el resultado final es esencialmente norteamericano. Es decir, este curso, al igual que su fundador, es totalmente práctico. ¿Y en qué consiste la praxis de ese curso? Consiste en que el hombre aprende a penetrar en estos niveles del subconsciente, en los cuales normalmente se encuentra o semidespierto o en estado de sueño, aprende a penetrar conscientemente en el subconsciente. Esa podría ser la definición del método Silva. Es un método que nos ayuda a penetrar y a permanecer conscientes en el nivel subconsciente. El sistema occidental, bienvenidos a Control Mental, el sistema occidental de meditación dinámica. Es el aprendizaje que se desarrolla para poder emplear el subconsciente conscientemente. Es decir, el entrenamiento mental de Silva ayuda a la persona a pensar y analizar los problemas en una fuerza cerebral más baja. Es decir, con un menor desgaste cerebral, digamos, en un nivel donde las pulsaciones cerebrales giran en alfa alrededor de 10, en lugar de girar alrededor de las 20, cuando estamos despiertos, el método nos ayuda a entrar en este nivel y a funcionar, dicen, plenamente conscientes con este número de pulsaciones. Cuando uno consigue eso, dice, es el nivel, por ejemplo, de la meditación. Por eso, como lo señalaremos también después, por eso es un curso rápido de meditación. Es decir, en 30 minutos para empezar, y en 48 horas, que son más o menos las que dura el curso, o a lo más 3 días, uno puede alcanzar todo aquello que, ya sea los místicos cristianos, ya sean los yoguis y los ascetas de Oriente, necesitan 15, 20 o 40 años para lograr. El nivel alfa es el nivel de la meditación. Si uno le enchufara el electro a un yogui que está meditando, o se lo enchufara a Santa Teresa en éxtasis, sus pulsaciones cerebrales andarían girando más o menos por esta dimensión. Pero ellos aprenden a entrar rápido en eso. Y entrando conscientemente en este nivel, eso tiene una serie de ventajas. Es decir, libera en el hombre una serie de fuerzas, una serie de posibilidades, una serie de capacidades. Primero vamos a señalar, digamos, cómo lo hacen o cuáles son las técnicas o las etapas, y después a señalar los logros, es decir, qué es lo que se consigue penetrando allí. Podemos decir que el curso, todos los libros que utilizo para esto son libros de ellos, el curso tiene cuatro etapas. La primera fase es una fase de relajación controlada. Es la puerta para penetrar en los ritmos alfa. Desde esta primera fase se inicia el estudiante en el desarrollo de aptitudes cada vez mayores para entrar voluntariamente en los niveles de la relajación controlada y recibir beneficios inmediatos. Se le dan fórmulas para eliminar las tensiones, para dormir sin necesidad de drogas, para curar jaquecas, para manejar el mecanismo de los sueños que ocurren durante la noche y para usar este y otros principios de la comunicación con el subconsciente. ¿Cómo lo logran? Por un sistema que, aunque ellos lo nieguen, es un sistema de tipo hipnótico. El primer ejercicio para penetrar en nivel alfa es sentarse, relajarse, sentirse bien y empezar la cuenta invertida de 100 a 1. Entonces uno va bajando su tensión activa y su frecuencia cerebral y consigue penetrar en alfa pero manteniéndose despierto. Con el entrenamiento, en poco tiempo, uno no necesita empezar a contar 100 a 1, sino que basta con contar de 10 a 1. Lo mismo, para salir conscientemente del nivel subconsciente, la cuenta se hace al revés. Y con el tiempo, simplemente desarrollan la facilidad de penetrar el alfa en cualquier momento por un gesto. Lo llaman la técnica de los tres dedos, que es lo que aparece aquí. O sea, uno necesita pensar un problema o se encuentra nervioso o quiere la solución de un problema, junta los dedos y, como ha desarrollado una especie de condicionamiento pavloviano, inmediatamente entra en nivel de meditación. Eso es lo que principalmente se enseña en la primera fase. Si tuviéramos que resumirla, es una técnica de relajación que va unida a una especie de autohipnotismo. Va unida a una técnica de autohipnosis. E incluso se podría señalar de autosugestión, aunque la autosugestión se desarrolla más después. La segunda fase es de mejoramiento personal. O sea, el ejercicio de esto continúa despertando neuronas inéditas y ociosas mediante ejercicios. Aquí entra la imaginación, que es algo fundamental en el método, por eso digo que es una técnica de autosugestión. Métodos de imágenes para aumentar la memoria, técnicas para concentración y retención de los estudios, bases para la solución de problemas propios y ajenos, el uso de la intuición para tomar decisiones acertadas y métodos de establecer programaciones benéficas para los hijos. También se instruye al estudiante en la técnica de levitación de mano y anestesia de guante. Son técnicas que entran en el lenguaje un poco esotérico de estos tipos y que consisten en formas de dominio del cuerpo. La anestesia de guante, por ejemplo, es el eliminar el dolor que se siente en alguna parte del cuerpo. Y se adiestran los poderes de la mente para plasmar situaciones deseables y controlar hábitos nocivos como el del tabaco y el exceso de las comidas. Estas dos fases todavía, en muchos de sus resultados, uno diría aquí no hay nada que uno no lo pueda encontrar en los libros de Irala. Es decir, técnicas de relajación, de autohipnosis y de sugestión que trata de desarrollar la imaginación y la visualización y que sirve para algunas cosas prácticas. Las dos etapas siguientes entran ya en otros niveles más profundos, para ellos más altos. O sea, más altos para ellos, más profundos para el esquema que les hice antes, y que considero que son los donde la cosa se va volviendo verdaderamente peligrosa. Tercera fase, parapsicología y ESP. ESP o PES, PES en lenguaje parapsicológico significa percepción extrasensorial. O sea, entran todos esos fenómenos que estudian los parapsicólogos, que como la telepatía, por ejemplo, la clarividencia, la precognición, la radiestesia, etcétera. Ellos usan las mismas iniciales, pero como consideran que este método es superior y que uno puede llegar al dominio de esas facultades, la clarividencia o lo que llamamos la transmisión de pensamiento es algo que se da en muchas personas, se da espontáneamente, entonces llegan a eso controlado, dominado, dirigido, según afirman. Entonces no lo llaman percepción extrasensorial, que es una cosa pasiva, sino que lo llaman proyección efectiva sensorial. Es decir, la saben manejar y la pueden utilizar. Después veremos para qué. Penetración de la mente, recuerden lo que decíamos antes, el hombre como microcosmos, en los aspectos más profundos de su psiquis, de alguna manera toca o entra en comunicación con los reinos inferiores de la naturaleza. Porque encerramos en nosotros el reino mineral, en nuestra composición física, el reino vegetal en nuestra vida o nivel vegetativo y el reino animal. Sí, asumido y trascendido, pero de alguna manera lo contenemos. Penetración de la mente a los reinos de la naturaleza. Proyección al interior de los metales, de las plantas y de los animales. Despliegue de creatividad, formas mentales, el laboratorio y los consejeros. Este punto que es importante lo señalaremos un poco después. A través de la imaginación desarrollan la visualización. En esa visualización crean en un determinado momento lo que llaman un laboratorio mental. Y en ese laboratorio mental aparecen, al evocarlo, dos consejeros psíquicos, es decir, en la pantalla mental que uno ha provocado, acá estamos en la autosugestión galopante, uno masculino y otro femenino, que van a ser a lo largo de la vida de la persona sus consejeros y con los cuales ellos pueden ponerse en contacto con lo que llaman la suprema mente o la inteligencia superior, y pueden requerir asesoramiento para cualquier decisión que tengan que tomar en su vida. Este punto ya entra en el peligro, que señalaremos después por dos aspectos. Es peligroso el ponerse, digamos, sin muy buen entrenamiento, es peligroso y sin una cosmovisión más amplia, el ponerse a desarrollar facultades de tipo parapsicológico. Es un campo de experimentación oscuro y lleno de peligros. Lo de los consejeros, después lo señalaremos más claramente, es una técnica mediúmnica y que conlleva un desdoblamiento de la personalidad. Es decir, al menos una situación de tipo esquizoide. La cuarta fase, aplicaciones y pruebas finales. Proyección a la anatomía y mente humana. Integración de las fases interiores y una impresionante prueba final que el estudiante se demuestra a sí mismo el dominio adquirido y el poder que ya tiene para extender ayuda a los seres queridos y a sus semejantes. Aquí entran en el visualizar y en penetrar, digamos, dentro de otra persona, incluso distante. Visualizando aprenden a reconocer, por ejemplo, las enfermedades o los problemas que esa persona tiene, y utilizando activamente la proyección efectiva sensorial pueden energizar a la otra persona, es decir, darle fuerza para solucionar sus problemas e incluso lo ejercen de una manera principal en las curaciones. Es decir, lo que llaman los carismáticos la sanación, estos la ejercen a través de ese proyectarse en el otro, proyectarse como penetrar en el interior del otro para conocer los problemas que tienen y ejercer ese dominio de las fuerzas psíquicas para proyectarse en el otro y energizándolo, curarlo. Y trabajan mucho en el tema de las sanaciones. No de cerca, evitan la imposición de manos y todo ese tipo de cosas, porque como lo dice el mismo Silva, eso puede caer en curanderismo y bajo las penas de la ley. En cambio, el que yo trate de energizar a otra persona que se encuentra ahora en su casa, o que todos acá juntos concentremos nuestros poderes psíquicos para curar al tipo que se encuentra en su casa, eso no hay ninguna ley que lo pueda condenar. Estas técnicas las resume Silva, también señalando, defendiendo, digamos, en contra de las competiciones comerciales su método, las resume de la manera siguiente. Relajación controlada, ya aparecen aquí algunos de los efectos o de los logros que se buscan, control para dormir, es decir, poderse dormir cuando uno quiere, control para despertar, me programo para despertarme a tal hora, control para mantenerse despierto, control de sueños, es decir, yo puedo proyectar mis sueños y utilizar mis sueños proyectados para resolver mis problemas, control de jaquecas, pantalla mental donde se visualizan cosas, claves de la memoria, técnica de tres dedos, espejo de la mente, levitación de mano, anestesia de guante, técnica del vaso de agua, no es la que reemplaza al método Billings, sino es una técnica para solución de problemas, es decir, con la imaginación desarrollada y puesto en nivel alfa, antes de dormirme, coloco en el vaso de agua que tengo en la mesa de luz todos mis problemas ahí adentro del vaso. Entonces, duermo sin problema y los problemas, no sé si se resuelven, pero al menos se disuelven. Control de hábitos y de peso. Proyección mental a su casa. Proyección mental al nivel de los metales, uno penetra y se compenetra con un cubo de metal, por ejemplo. Proyección mental al nivel de la vida vegetal, circulo por la savia de las plantas, florezco y doy fruto en las plantas. Proyección mental al nivel de la vida animal, creación de un laboratorio mental para el trabajo psíquico, creación mental de consejeros masculino y femenino. En mi frustrado diálogo con el padre Chachón, cuando yo le hablé de consejeros masculino y femenino, me dijo, no necesariamente. Consejeros masculino y femenino en el nivel laboratorio, proyección mental al nivel de la vida humana y proyección mental para la detección y corrección de problemas en los niveles de la vida humana, animal, vegetal y de la materia inanimada. Es decir, desarrollaría en la persona una fuerza para influir, para proyectarse sobre los demás, para proyectarse en su vida. ¿Qué es lo que se logra? Lo sintetizan cuando dicen, ¿cuál es el objetivo del método? Todas estas cosas, resolver problemas, solución de problemas. Es como el eslogan del control mental. Es bueno aquello que resuelve problemas. El método es para resolver problemas. A ver. Lo que nosotros creemos es que, dice Silva, cualquier cosa que resuelva problemas debe ser buena. El criterio de verdad, como la praxis de la ortopraxis de los marxistas. En el método Silva consideramos que la realidad real y la verdad verdadera es únicamente aquello que al ser aplicado resuelve problemas para la humanidad. Los problemas pueden ser todas aquellas cosas que antes señalábamos por ahí. El bienestar, el éxito, la abundancia, los negocios, la educación. Es decir, en ese sentido es típico yankee. O sea, es la trascendencia, pero al mismo tiempo es una trascendencia que me ayuda a andar bien en los negocios, a solucionar las tensiones, a vencer las neurosis, a adelgazar, etc. Eso es bien típico yankee. Silva mismo lo resume también en la expresión el éxito. O sea, ¿cuáles son los resultados de ese ponerse en nivel alfa y desarrollar en uno esas potencialidades o capacidades? La buena salud. Las personas que han desarrollado, o sea, los graduados del curso, tienen buena salud, rara vez se enferman. Podemos ver fácilmente por qué esto se efecte, por qué esto es posible. Ya que la salud es el resultado de la neutralización del efecto psicosomático que ocurre cuando se funciona en una frecuencia cerebral de 10 ciclos. Pero no solamente la buena salud, pocos accidentes. Andá en camioneta, maravilloso, sobre todo por la zapata. No explica por qué, pero rara vez se ven involucrados en accidentes. Buena suerte. Creemos que este factor y el anterior son atribuibles a la intuición naturalmente desarrollada. Rapidez en el aprendizaje gracias a una buena memoria, buenos hábitos en el dormir, ya decía, uno puede hasta programar sus sueños, facultades curativas naturales, facilidad de adaptación a cualquier ambiente o circunstancia, facilidad para despertarse en forma natural, capacidad para tomar decisiones correctas en la mayoría de las situaciones y habilidad para acertar y percibir información psíquicamente debido a una mayor intuición natural. Facultades curativas. Hay una correlación entre la pulsación de 10 ciclos, es como una varita mágica, y la interacción de las energías magnética, eléctrica y química. Los sanadores que son examinados mientras realizan la sanación se encuentran funcionando en la frecuencia cerebral de 10 ciclos. Pero esto entre 10 Sí, es buenísimo. Prácticamente todos los graduados que han hecho bien el curso. Sí, todos. Todos. Esas facultades, o sea, las facultades parapsíquicas que se desarrollan aquí no son privilegio de algunas personas, sino que todos las tenemos latentes y haciendo el curso de control mental Silva durante 3 días las podés desarrollar. Por supuesto, después las irás desarrollando más y seguís la práctica, ¿no? Pero todavía todavía hay más cosas. Todo esto tiende a un desarrollo, a un desarrollo de fuerzas. Usted acaba de echar a andar fuerzas que trabajarán en su favor, y entonces las coincidencias se acumularán. Ellos usan también mucho la palabra coincidencia. Es decir, uno proyectando su intuición y proyectando las energías que actúan sobre los demás y sobre la materia, entonces se le presentan una serie de buenas situaciones, que es lo que ellos llaman coincidencias, para no decir milagros. De esta manera, usted se volverá cada vez mejor y mejor, para usar una frase que tiene significado especialmente rico para los que participamos de control mental. Tim Masters, un estudiante universitario y taxista de Fort Lee en Nueva Jersey, utiliza el tiempo que espera entre un pasajero y otro para meditar. Cuando el negocio local no marcha bien, coloca una solución en su pantalla mental. Una persona cargada de maletas que quiere ir al aeropuerto Kennedy. Las primeras veces que lo intenté no sucedió nada, después ocurrió. Apareció un hombre cargado de maletas que quería ir al aeropuerto Kennedy. En la siguiente ocasión coloqué a ese hombre en mi pantalla, experimenté esa sensación que se tiene cuando las cosas están dando resultado y apareció otro hombre cargado de maletas que iba al aeropuerto Kennedy. Funciona el método. No solamente eso, sirve para sacarse la lotería. El mismo Silva. El campo visual en mi sueño estaba bañado por la luz del sol del mediodía, un resplandor dorado sumamente brillante. Abrí los ojos y estaba oscuro en mi habitación llena de sombras. Cerré los ojos y volvió a estar brillante. Repetí esto en varias ocasiones, ojos abiertos, oscuro, ojos cerrados, brillante. En la tercera o cuarta ocasión vi 3 números, 3, 4, 3. Bueno, justo de casualidad, viaja con un amigo, cruza la frontera, Laredo, y allí encuentra el billete, 3, 4, 3. Y 373, billete completo. Unas cuantas semanas después me enteré de que había ganado $10,000. De alguna manera yo había establecido contacto con la inteligencia suprema. Al ubicarse en el campo espiritual, la inteligencia suprema le dijo, comprá el billete que termina en 373. Cualquiera que piense que todo esto no es más que una coincidencia, estaría en apuros para explicar un hecho sorprendente que se puede constatar. 4 graduados de control mental en Estados Unidos también ganaron en lotería por medio del uso de otras técnicas que yo desarrollé más tarde. Son Regina Fornecker de Rockford, quien ganó Illinois, que ganó $300,000. David Sikis ganó $300,000, bueno, etcétera. Sirve. Sirve para adelgazar. técnica trascendental para vista. Encuentre una fotografía suya de cuando estaba tan delgado como le gustaría estar ahora. Tacto. Imagine cuán tersos se sentirán al tacto sus brazos, sus muslos y su vientre cuando vuelva a estar delgado. Gusto. Imagine los sabores de los alimentos a los que dará mayor importancia en su nueva dieta. Olfato, imagine el olor de los alimentos que comerá. Oído, imagine lo que dirán aquellas personas que son importantes para usted acerca de su éxito al bajar de peso. Bueno, como eso sirve para el matrimonio, como eso sirve para los negocios, para la vida la armonía conyugal. Para eso sirve, leo algunos textos para que no crean que estoy exagerando, porque sirve para la paz del mundo. No es la paz de Cristo en el reino de Cristo, sino la paz del mundo en el reino de Alfa. Resulta ahora que esa paz que el hombre encontraba como la única salvación ante el peligro que lo amenazaba, era nada menos que la convivencia humana, era la fraternidad entre los hombres, era la tolerancia racial, era el respeto al derecho ajeno, era en fin el amor a nuestros semejantes. Y ahora veníamos descubriendo que en el elevado concepto de la paz se encerraba una doctrina totalmente extraña a las normas del materialismo, radicalmente alejada de la tónica mental que es propia de las frecuencias del plano beta, y muy cercana a los sentimientos del corazón, ya que para llegar en sincera búsqueda a la convivencia pacífica, ahora el hombre tendría que recurrir a otras dimensiones que no fueran precisamente las de la materia. ¿No? Podemos ir hacia Cristo, hacia Dios, no. Tendría que dirigir su mirada hacia ese otro mundo que lleva dentro de sí, y que es nada menos que el mundo subjetivo, el mundo de las tranquilas frecuencias alfa, donde palpitan los anhelos espirituales. Y ahí, bienaventurados pacíficos, porque al conectarse en 10 ciclos crean la paz universal. En fin, lo digo medio en broma, pero la tragedia es que hay montones de gente, incluso curas, que no se lo toman en broma. Y sobre todo, que vamos a ver, digamos, esto sería un poco la exposición del método. Recuerden estos planos y recuerden que el método consiste en salir del plano beta, es decir, del activismo consciente, para aprender a funcionar en estos niveles de una manera consciente. Al funcionar en esos niveles, se despiertan en el hombre una serie de facultades psíquicas que tienen todos esos resultados que hemos señalado y muchos otros. Todo eso, si quedara, digamos, en los primeros planos, se podría decir, bueno, es una técnica como tantas otras, de saber descansar, de saber relajarse, de saber aprovechar ciertas... Pero no llega ahí. Yo decía, es un ersatz, es una suplencia y es una falsificación de la religión. Y esos son los elementos que voy a señalar ahora. En primer lugar, el señor José Silva, un chicano de California, es decir, californiano de origen mexicano. Este libro escrito por él, Reflexiones sobre el método Silva de control mental, tiene el prólogo escrito por una señora Rosa Argentina Rivas Lacayo, que viene a ser como una hagiografía de José Silva. En general, cuando uno toca este tema, dicen es una cosa científica, nada que ver con lo religioso. Sin embargo, fueron muchas coincidencias las que llevaron al autor a investigar profundamente la mente humana y, como cristiano, el significado de las obras de Jesús. Durante la guerra y mientras se encontraba prestando su servicio militar, le fue entregada una pequeña estampa que contenía por un lado una imagen de Cristo y por otro una oración intitulada Una vida solitaria. El Cristo ecuménico y la oración. Por algún extraño motivo, dicho obsequio le causó enorme emoción, tan grande emoción que aún hoy, casi 40 años después, todavía la lleva en su cartera. Empieza a estudiar, digamos, no tiene escuela, aprende a leer, incluso le enseña a los hermanos a leer mientras él trabajaba para ayudarlos, y se mete a investigar por cuenta propia en temas de psicología y a practicar la hipnosis, y por ahí descubre su método. Tiene el corso mental que suele encontrarse a veces en los autodidactas que han aprendido mucho sin guía. Pero eso puede decir, bueno, un autodidacta más en los Estados Unidos que tanto les gusta la cosa. No. Un día en el año se encuentra con reproches de su familia por esos sueños, pero también un día en el año de 1949 decidió abandonar su trabajo guardando sus libros en la parte más oscura de una bodega. No pasaron 2 días cuando durante varias noches José soñó con la imagen de Jesús dentro de una serie de números luminosos. Sorprendido por la claridad de sus sueños, le relató a un viejo amigo su experiencia, quien, entusiasmado por antiguas tradiciones, lo convenció de que comprara en Nuevo Laredo, al otro lado del río, un billete de lotería. O sea, los números estaban alrededor de una imagen de Jesús. Y ahí fue donde se sacó la lotería, que le permitió seguir las investigaciones. Cuando empieza a encontrar de vuelta dificultades, estaba en su casa, una mañana del 52, llovía. Los niños jugaban en el agua, de repente uno de ellos, Ricardo, 9 años de edad, entró corriendo a la casa. Había encontrado un papel como cartulina enrollada que la corriente del agua en la calle arrastraba junto con los palos y las latas vacías. Se la entrega a José. José se dio cuenta que la cartulina estaba completamente seca. Intrigado desarrollé el papel, encontré en él la impresión de una pintura de Cristo y después de observarla detenidamente regresé a mis libros y documentos para continuar en mi sendero. Muchas personas, peritos en artes plásticas, así como autoridades en pintura religiosa, la han visto, sin poderme explicar quién pudo haber sido su autor y cómo llegó hasta Laredo. Entonces, toma lo suyo como una misión espiritual. ¿De alguna forma se ha manifestado su retorno a este mundo? Y con ello me he atrevido a contestar afirmativamente, considerando que su retorno, es decir, la segunda venida de Cristo, consiste y significa el remembrar sus revelaciones y emplearlas en soluciones prácticas de los problemas. Es decir, la vuelta a Cristo se consigue mediante el método de control mental que ayuda al hombre a solucionar los problemas. En el mismo libro se considera como un instrumento de la suprema inteligencia y considera que tiene que difundir su mensaje a todas las naciones. Uno de sus principales colaboradores en este libro, Psicorientología, dice que ha venido a traer la luz. Y hablan de él llamándolo José como un personaje extraordinario. Lo más fantástico de mi vida fue el encuentro con este hombre maravilloso que está por encima de todos los sabios y de todos los hombres. Emilio Guzmán, otro de los dirigentes, lo llama taumaturgo. Es el hombre que lleva, cuando la humanidad se encuentra en un crucero, es el hombre que lleva a cambiar la faz del mundo, a redescubrir en el mundo de la mente el equilibrio que se ha perdido. El mundo acude sediento a conocer los métodos ideados por el genio de José Silva, etc. O sea, es como el gurú o el maestro de una nueva religión. Él habla de los influjos que tuvo en el desarrollo de su pensamiento. Mientras estudiaba psicología, estudió a Freud, a Jung y a Adler. No aparecen demasiadas cosas, salvo lo de Freud en las distinciones ahí de inconsciente y subconsciente, y puede ser algo de Jung en el sentido de esa especie de inconsciente colectivo que él conecta con lo que va a llamar la suprema mente. Pero sus principales autoridades científicas son autoridades, y esto lo suelen usar los ocultistas, al margen de lo que se llama la ciencia oficial. Las personas que influyen más en su pensamiento científico son Emil Coué, Phineas Parkus, Quimby, no sé cómo se pronuncia eso en inglés, y Mary Baker Eddy. Da la casualidad de que... y también, aunque él no lo nombra, sino alguno, Edgar Cayce. Da la casualidad de que me puse a controlar estos nombres con esta útil enciclopedia, quién fue y quién es en ocultismo, y los tres aparecen ahí. Emil Coué era un relojero norteamericano que se dedicaba a hacer curanderismo por autosugestión. Emil Coué es famoso por una frase que hoy hace reír con la misma certeza que la culminación ingeniosa de un chascarrillo. Cada día en todos sentidos estoy mejor y mejor. Repetir 20 veces por día. Con eso curaba gente. El Quimby era un era un relojero norteamericano que se dedicó a la curación de la gente por el mesmerismo, es decir, por los influjos magnéticos, por imposición de manos y por agua magnetizada. Y después desarrolló también un método de autosugestión. Quimby fue el maestro de Mary Baker Eddy, que es la fundadora de la iglesia conocida como ciencia cristiana. Esta tomó de Quimby los métodos de mesmerismo, o sea, de magnetismo, y entró en la curación por autosugestión, que ella la llamaba curación por la fe, metiendo a Cristo en el asunto, rechazando la medicina, la recurrencia a los médicos. Decía que venciendo el pecado, no existen pecados sino microbios, Entonces, la sanación interior lleva a una persona a la inmortalidad. Ella se murió. Aparte de eso, llama la atención que la utilice, que la nombre Silva entre sus maestros de la ciencia heterodoxa o de la ciencia no oficial, cuando uno hay una biografía de esta escrita por Stefan Zweig que muestra que era una rayada de primer orden, digamos, una psicótica con un alto grado de histeria y varios otros desequilibrios. No es un personaje siniestro. Edgar Cayce es también norteamericano, es un médium curandero, o sea, ejerce la sanación con las técnicas del espiritismo y con la invocación a los espíritus. Fue sumamente famoso. Bueno, estos son sus maestros, a los cuales añade también en el mismo libro de él, reflexiones sobre el control mental, dice que aprendió mucho de todas las especies de curanderos y sanadores. Hace alguna referencia a los métodos orientales, meditación trascendental, zen, etc. Y dice que él eso lo occidentaliza y añade a eso las técnicas de Pavlov en cuanto a la programación del hombre. Hacíamos una verdadera ensalada, ¿no? Hacíamos una referencia a eso al hablar de la técnica de los tres dedos. Automáticamente, al juntar los dedos, uno entra en el nivel alfa. ¿Qué es lo que podemos señalar críticamente de esto, después de señalar la biografía y el panorama? Ya aquí hay cosas que aparecen claras, ¿no? Yo señalaría tres elementos principales. En primer lugar, una confusión total entre lo psíquico y lo espiritual. En segundo lugar, su cosmovisión, que viene a ser una especie de panteísmo psíquico-energético. Y en tercer lugar, su concepción mesiánica, un mesianismo evolutivo que hace de él un profeta y de su método un instrumento para llegar a la segunda e incluso a la tercera etapa de la evolución de la humanidad. Todo esto lo tengo punto por punto, con citas paralelas de los distintos libros, pero le voy a ahorrar las citas, aunque sí quisiera señalar alguna de las más importantes. La confusión entre lo psíquico y lo espiritual, ya así señalándolo en general, ya se nota en este elemento que decíamos, el llamar mundo espiritual a lo que es el mundo subconsciente de la persona. Aun cuando uno pudiera penetrar en esa dimensión profunda conscientemente, ciertamente eso no es espiritual, va hacia abajo, no hacia arriba. El trabajo principal del método gira alrededor de la imaginación, que llega a decir que es más fuerte y más importante en el hombre que la voluntad. Lo más frecuente, sobre todo en sus discípulos, es hablar de que es fascinante, de que es excitante, de que es impresionante, o sea, de esa manera describen los ejercicios del método. Para ponerse en nivel y para practicar el método hacen falta también estados psíquicos de relajación, de entusiasmo, de cierta tensión psicológica que ellos llaman espiritual, de desarrollo de sentimientos positivos que confunden con el amor, incluso con el amor de caridad, etc. Pero la confusión entre lo psíquico y espiritual aparece más gravemente cuando se mete en el terreno religioso. Esto es serio y esto así me voy a detener un poquito más aquí, porque cuando encontramos que esto se da, que lo dan sacerdote o que esto entra en ambientes católicos, hay cosas que resultan mucho más difíciles de explicar. Cuando habla de sus estudios, de lo que él quería, dice que recurrió a la Biblia también, es una de sus fuentes. Es más, había en él una preocupación. Nos asegurábamos de que cada vez que llegábamos a una conclusión, nos asegurábamos de que no estuviera en conflicto con el Antiguo y o Nuevo Testamento de la Biblia antes de agregarla al método. Dijimos, bueno, qué bien. Por de pronto ya no es solamente científico, pero uno puede decir, bueno, es un límite. La confusión aparece en lo que decíamos antes, la meditación y la oración, que uno la consigue o la desarrolla, es decir, le gana años a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz poniéndose en alfa. Estos pobres tipos, como no conocían el método, tuvieron que desarrollar a lo largo de toda una vida. No solamente a ellos, decíamos, sino a todos los místicos orientales. es norteamericano, es decir, práctico, ya, rápido. Todo sobre la meditación, en curso de 3 días. Juntar los dedos, pum, ya entro en nivel místico. Pero no es solo eso, es toda su concepción religiosa. Voy a señalar algunos párrafos principales. En lo referente al estudio de los principios de todas las religiones, hubo un tiempo en mi vida en que me preocupó el hecho de que yo era católico simplemente por haber sido concebido por padres católicos. Y si estuvieran equivocados, ¿yo debía seguir preocupando el error? Bueno, me impuse a mí mismo el investigar y estudiar los principios de todas las religiones e iglesias. De todas, ¿eh? Y más tarde, como resultado de mis estudios en la psicometría, me interesé en el estudio de los edificios religiosos. Lo que encontré fue que todas las religiones e iglesias son buenas, ya que todas tratan de intensificar el factor espiritual dentro del género humano. La espiritualidad es la que determina la diferencia entre un animal común y un ser humano. Los llamados seres humanos carentes de espiritualidad funcionan como bestias. Las iglesias se esfuerzan también por hacernos conscientes de nuestro Creador y de la creación. Así pues, concluí que todas las religiones o iglesias son buenas. Lo que descubrí es que lo que necesitamos hacer es cuidarnos en algunas ocasiones de los representantes de dichas iglesias. Le doy la razón, sobre todo cuando los representantes se dedican al método Silva. Narra una... Ahora bien, considerando el segundo aspecto de mis estudios en relación a los edificios religiosos y la psicometría, necesitamos tomar en consideración la radiación del cuerpo humano. El campo de energía humana conocida como el aura humana. Estimamos que el aura humana tiene valores que van más allá de la capacidad de poder percibirla. Creemos que cuando la información entra a nuestro cerebro, estemos o no conscientes de ello, esa información altera al mismo tiempo las condiciones en muchas de nuestras dimensiones espirituales y físicas. Creemos que el cerebro humano, al igual que su sistema nervioso, existe en todas las dimensiones y establece conexión con todas ellas. Al decir que existe en todas las dimensiones, nos referimos a las dimensiones espiritual, subatómica, atómica, molecular y celular. El cerebro y el sistema nervioso, dentro de esa dimensión en particular, tienen su propio campo de energía o áurea. Y esto influye afuera de nosotros. ¿Qué pasa? En la cocina... Las paredes de la cocina están impregnadas de pensamientos relacionados a recetas, pasteles y bocadillos. Si tuviéramos que preparar una receta nueva, lo haríamos mucho mejor si pensáramos al respecto en la cocina, formulándonos ahí el deseo de querer saber. Cuando Esto parece estimular la información, o sea, entrar en la cocina con el deseo de descubrir la receta, esto parece estimular la información que ya está impresa en la materia y nos ayuda a pensar. Apliquémoslo a la religión. Cuando experimentamos un fuerte deseo o necesidad de comunicarnos con nuestro Creador, el único edificio cuyas paredes están saturadas de la información que pueda de una manera mejor llevarnos a establecer dicha comunicación es el edificio de una iglesia, al cual han entrado miles y miles de personas con el mismo deseo o necesidad en su mente. Usted puede creer o no creer en los rabinos, sacerdotes o ministros que vienen y se van, pero el edificio sí permanece para continuar recibiendo a otras miles de personas que irradian y siguen programando toda pequeña porción de mortero, madera o acero a través de su deseo de comunicarse con el Creador, facilitando a los que vendrán después de ellos encontrar el canal adecuado para hacer lo mismo. Creo que la confusión entre lo psíquico y espiritual aquí está bastante clarita. Pero vamos más todavía a Cristo. El nivel de estudio que corresponde al número 3 se refiere a Jesús, llamado el Cristo, quien, como hemos dicho, fue conocido en su época como un rabino judío a quien se le acredita la fundación de la iglesia cristiana. Al estudiar las enseñanzas de Cristo y al relacionarlas con los descubrimientos de nuestra investigación, encontramos estrechas similitudes. Cristo habló sobre un reino celestial que estaba dentro de nosotros, al cual él llamó Reino de los Cielos. Y en relación a esto descubrimos que podemos considerar a la dimensión subconsciente que está dentro de nosotros como ese reino, a la vez que igualmente encontramos que ese reino dentro de nosotros está relacionado con la frecuencia de 10 ciclos. La recomendación de Cristo de buscar primero ese reino interior y que de ahí todo lo demás nos sería dado por añadidura es semejante a encontrar primero la frecuencia cerebral de 10 ciclos para funcionar en ella, de donde todo se hace más fácil de obtener. Cristo dijo que no habría nada oculto que no llegara a ser revelado. Nuestros descubrimientos indican que cuando funcionamos en la frecuencia cerebral de 10 ciclos, nuestro reino interior nos convertimos en personas más intuitivas o sensitivas, lo que se hace difícil o imposible que algo se oculte a los sentidos de la mente. Si le penetramos en el misterio entrando en alfa. Cristo dijo, les envío sabios y profetas, y encontramos que la información profética se percibe siempre en forma intuitiva. Y puesto que podemos saber y conocer más intuitivamente cuando funcionamos en la frecuencia cerebral de 10 ciclos, podemos pensar y actuar y pensar con sabiduría. La declaración de Cristo, el que cree en mí hará obras más grandes que yo hago, las obras que yo hago y más grandes que estas hará, significa para nosotros que un cristiano no es una persona que únicamente habla de Cristo, sino que procura hacer lo que Cristo hizo. Como Cristo dijo, id a predicar el mensaje de que el reino de los cielos está al alcance, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad los demonios, creemos que debemos y estamos enseñando un método que ayuda a las personas a encontrar ese reino de los cielos en su interior, el cual se mantiene a nuestro alcance, a mano podríamos decir. ¿Qué fue lo que dijo Cristo que podíamos hacer una vez que estuviéramos en el reino interior? Cristo nos instruyó para que resolviéramos problemas al decir curado enfermos, etc. Nosotros, cuando pensamos y actuamos a partir de ese reino interior en una frecuencia cerebral de 10 ciclos, funcionando en un estado de perfecta conciencia, estamos haciendo exactamente lo que Cristo dijo que debíamos y podíamos hacer. Creemos que Jesús, el Cristo, efectivamente reveló una verdad aplicable que los seres humanos pueden usar para entrar con absoluta conciencia en un reino que está dentro de ellos mismos y así desarrollar su total potencial humano para adquirir el conocimiento necesario para lograr erradicar la ignorancia y para liberar del sufrimiento. El método Silva, antes que nada, se propone hacer todo lo que esté a su alcance para volver a traer al uso práctico y cotidiano la revelación de Jesús. Y para probar científica y tangiblemente que el rabino judío llamado Cristo tenía razón al afirmar que su revelación puede salvar al mundo ayudándole a seres humanos a convertirse en seres más sanos, más intuitivos y productivos y mejores agentes solucionadores de problemas en este planeta. Bueno, eso es la religión, eso es Cristo. La imagen de Dios, hemos sido creados a imagen de nuestro Creador, pero no pensemos que la imagen es la apariencia corpórea que tenemos. Lo que en realidad ha sido creado a la imagen del Creador es la inteligencia humana que poseemos, y es esta inteligencia en el nivel humano la que posee la facultad programadora, meterse en 10 ciclos y funcionar, etc. Es decir, hay una inversión total, llama profetas a los que anuncian el método. En otro de los libros considera que el método lleva hacia las enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad. ¿Cuáles son los umbrales que pisan los hombres más evolucionados? ¿En dónde están los superhombres que marchan ya el plano superior hacia el cual marcha la humanidad? No podemos menos que recordar a los seres que han dejado profundos surcos como los avatares en la historia de la humanidad. Avatar, en el lenguaje hindú, la divinidad suprema que se encarna, mostrando cuál es el camino a seguir. Confucio, Mahoma, Buda y sobre todo aquel que nos envolvió en el prodigio de su aureola y dejó tan honda huella a nuestro mundo occidental, Cristo. Cristo es un avatar. Cristo anuncia un reino, ese reino está dentro de nosotros y entramos en el reino cuando, con las técnicas de Silva, nos ponemos a funcionar en alfa, es decir, cuando penetramos en nuestro subconsciente. El segundo aspecto que decíamos de crítica es el panteísmo psíquico. Lo voy a resumir porque se me hace un poco tarde. En algún momento, hablando de, o sea, él habla de que el método este, por ejemplo, cuando se sacó la lotería viendo las cifras, había entrado en contacto con la inteligencia suprema o con la suprema mente. En algún momento dice, esta mente, lo digo por la fe, dice, no es Dios. Dios es otra cosa, a Dios me dirijo por la oración, a la mente me dirijo poniéndome en contacto con ella. Sin embargo, en otro momento le da a la suprema mente características divinas. Es la inteligencia suprema, que todo lo sabe, es la inteligencia amorosa, todopoderosa, dice que no se puede hacer un mal uso de esas energías o potencialidades que uno desarrolla, porque cuando uno está en alfa se encuentra en contacto con la Suprema Mente y no hay nada malo que pueda salir de ahí. Lo cual se le puede poner un gran signo de interrogación, porque precisamente personas que desarrollan determinado tipo de capacidades psíquicas o parapsicológicas pueden usarlas para el mal. Es todo el terreno de la magia, es todo el terreno de la brujería, es todo el terreno del quimbanda y de todo ese tipo de cosas. No son fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, va a afirmar después, todo es mente, todo es energía. Es decir, su concepción del mundo es que todo es energía y esa energía es energía mental. Por eso el hombre, aprendiendo a dominar su energía mental, puede influir sobre todas las cosas del mundo y puede transformar la realidad. No hay ninguna cosa que podamos imaginar, dice, que no la podamos crear. Habla de que la mente del hombre es en nosotros como una chispa divina. Eso lo dice en dos citas Guzmán. Es decir, la Suprema Mente está presente en nosotros como una chispa divina y nuestra mente, en última instancia, no se diferencia de la Suprema Mente. Por eso digo, toda la realidad es energía psíquica, nuestra mente es una chispa de esa energía y al entrar en el reino interior nos ponemos en contacto con la Suprema Mente, es decir, con ese Dios que llevamos dentro de nosotros. Y que en última instancia, ¿dónde se encuentra? Si bien se comunica aquí, se encuentra aquí. Y aquí es donde aparece el último punto que señalo entre las críticas, que es el mesianismo evolutivo. El control mental lleva hacia una nueva fase de la evolución de la humanidad. A ver, alguno de los textos. De ahí surge una nueva humanidad. Estamos viviendo el momento en que el hombre pugna por liberarse de la esclavitud de la materia y despierta cada vez con mayor conciencia a las aspiraciones de los niveles subjetivos. Y es en este silencioso combate donde José Silva, instrumento de las fuerzas superiores, ha traído al campo de batalla una importante iluminación al aportar las disciplinas y conceptos de control mental. Es la evolución psicológica cuyos umbrales pisa la humanidad en este siglo y momento. Los que han desarrollado en ellos estas capacidades psicológicas son mutantes. Estos atributos que ahora consideramos son las características que distinguen inconfundiblemente los mundos subjetivos y entre ellos se destacan tales elementos como la inteligencia, la razón, el juicio, la voluntad, la conciencia de sí mismo, los ideales, el desarrollo propio. Nuestro mundo alfa es donde se levanta la nueva dimensión del pensamiento humano y se perfila con insistencia como el siguiente paso en la evolución humana sobre este planeta. Es decir, el método Silva lleva a la humanidad al segundo e incluso al tercer paso en la etapa de la evolución de la humanidad. Dice otro de los autores, cuando penetramos aquí, o sea, en este campo que incluso le ponen un signo de interrogación, y dice, no sabemos bien cómo es, pero ciertamente ahí está la fuente de toda energía. Por eso cuando estamos en el sueño más profundo no recordamos de dónde hemos venido, es porque hemos sido reabsorbidos por la fuente y origen de toda energía, por la mente suprema, es decir, nos encontramos en Dios. Cuando nos hacemos tan expertos que podemos controlar hacia delta en estado consciente, es cuando saltamos hacia adelante una tercera fase de la evolución humana en este planeta. Tenemos razones para pensar que durante el funcionamiento tipo delta regresamos tan completamente a la fuente de la que procedemos que rara vez recordamos o siquiera estamos conscientes de lo que aconteció. Pero allí, al superarse a sí misma las unidades individuales de la raza humana y por lo tanto toda la humanidad será arrastrada hacia el remolino que gira hacia su realización, ya sea que se llame la edad nueva, un punto omega, la edad del acuario, la edad de la conciencia cósmica o la edad del amor, de la luz y de la vida. Es aún la elevación cultural que cada persona tiene derecho a reclamar para patrimonio. Y nuestra reclamación del mismo lanzará todo el planeta hacia la realización, porque nos encontramos aquí para superar, no para destrozar. Y reclamaremos el dominio sobre la naturaleza solamente cuando establezcamos nuestro propio control de nosotros mismos. Y en eso consiste el método Silva. Cuando se haya dominado la vida terrestre y se habrán convertido en los maestros a quienes han sido llamados a ser, entonces habrán logrado lo que pudiera llamarse la supraconciencia. A menudo se hace referencia a ese estado de conciencia como iluminación o esclarecimiento, pero de tal modo que sea un estado permanentemente autocontrolado. En otras palabras, los graduados del control mental habrán logrado entonces lo que se llama la conciencia de Cristo. Y la experiencia está disponible para todos indistintamente, cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, ateos. Después de todo, procedemos de la misma fuente última y todos vivimos dentro del mismo sistema de ley. Todos llamamos a uno solo nuestro Padre y el Padre está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, aquí en esa dimensión más íntima y escondida. Si esto puede ser conciliable con el catolicismo, bueno, pero en fin, no me resisto a señalar que este camino no solamente nos lleva a comunicarnos con todos los hombres y con la Suprema Mente y con todo el cosmos, sino que también sirve en la marcha, digamos, hacia el pasado para los experimentos de reencarnación. Es decir, podemos llegar a comunicarnos con nuestras experiencias anteriores, lo señala el autor de Psicorientología. Y no solamente eso, en la dedicatoria que hace el señor McKnight, colaborador psicólogo y colaborador directo de Silva de este libro está dedicado a los honorables creadores de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a fin de que a través de estos estudios nosotros como criaturas evolucionemos hasta lograr nuestra potencialidad total. Y en la página 142 escribe el mismo Silva: cuando se desarrolla la mente para que funcione en nivel alfa, estamos dispuestos para percibir cualquier información que esté grabada en cualquier cerebro de cualquier persona y a través de nuestros consejeros espirituales para ponernos también en contacto con la inteligencia suprema. Pero más, podemos proyectar la mente controlada haciendo uso de puntos de referencia establecidos previamente para percibir la información grabada en las neuronas de cualquier cerebro que esté sobre este planeta o en el de un cerebro que se encuentre en cualquier planeta de nuestro sistema solar o en cualquier sistema solar dentro de nuestra galaxia o en cualquier galaxia dentro del universo. A través de la proyección mental a un espectro más amplio que incluye no solamente al planeta en que vivimos, sino también nuestro sistema solar, nuestra galaxia y nuestro universo, junto con la posibilidad de incluir la totalidad del microcosmos y del macrocosmos. La psicorientología es la nueva ciencia que ayudará a la humanidad a desarrollar control mental y emplearlo para localizar una dimensión mental superior. La humanidad se convertirá entonces en seres humanos superiores. Estaremos equipados para dar el primer paso dentro de la segunda fase de la evolución humana sobre este planeta. En la religión, mientras adquirimos eficiencia para funcionar en niveles alfa, muy adentro, podemos hacernos resonantes con la dimensión espiritual, la dimensión de la oración. Si hemos de comunicarnos con nuestro Creador y no lo hemos logrado en el mundo de la dimensión corporal, es porque el cuerpo de hombre barra mujer es el hijo barra hija del creador del cuerpo de hombre barra mujer. Hombre barra mujer es el hijo barra hija de hombre barra mujer. Tendremos éxito entonces en el mundo de la dimensión mental, la dimensión espiritual, porque no existe otra alternativa, sino que la mente de hombre barra mujer es hijo hija del creador de la mente. La mente es hijo hija de Dios. Como el alfa profundo es una dimensión espiritual, es por esta dimensión que podemos incrementar nuestro cociente intelectual, tener mejor salud, adquirir mayor potencial para resolver problemas, tener éxito y comunicarnos con nuestro Creador, nuestro Dios. Todo es posible dentro de esta dimensión interior. Necesitamos encontrar y aprender a usar este reino interior y luego localizar nuestra dimensión mental superior por la cual somos capaces de formar conceptos nuevos y mejores de valores. Esta dimensión es un verdadero reino celestial que está dentro de nosotros y que podemos usar cuando necesitemos resolver problemas, porque al funcionar desde esta dimensión mental superior no hay nada oculto que no sea descubierto ni nada escondido que no sea dado a conocer. En fin, creo que como muestra más o menos basta para los peligros que se pueden señalar. Fundamentalmente los resumiría en dos. Uno es ese peligro que decíamos de intentar desarrollar facultades de tipo parapsicológico, facultades de proyección extrasensorial, meterse a tantear en ese ambiente y sobre todo cuando la mayor parte del trabajo en eso es un trabajo de autosugestión y que camina en el campo de la imaginación. Silva dice que a nadie ha hecho nunca, que nunca se ha enterado de que alguien haya sufrido algo por su método o que le haya hecho daño. Yo sí, si empecé a estudiar el método, a leer un poco sobre el método, es precisamente por encontrar gente que había sido gravemente afectada en el plano psíquico por este método. Y no solamente se puede afectar a sí mismo, sino afectar a otros. Es hablando de una persona que padecía una alteración mental seria, me dice una señora que había practicado el método, lo voy a ir a visitar para energizarlo. No, le digo, quédese tranquila, ya anda mucho mejor, mejor no lo veo. Y el otro plano, puedo terminar con eso, el otro plano es el de los consejeros psíquicos. Recuérdenlo, lo decíamos antes y lo dejé para el final porque me parece importante. Un laboratorio mental, y en ese laboratorio en un momento penetran los consejeros. Ese en el tercer nivel, tirando al cuarto. Sí. En su laboratorio, perdón. Muchas de estas cosas tocan el disparate. Incluso ese texto que leí último es del inventor del método, ese que decía hombre, barra, mujer, hija, es que es la mente que exige, es una gran, pero ese tipo, digamos, es el director de un método que está extendido por el mundo, que lo han practicado cientos de miles de personas, y que se nos quiere decir que es puramente científico, que no tiene nada en contra de la religión ni en contra de la salud mental. Si esos son los tipos que guían a las personas para penetrar en esa profundidad, aparte que lo religioso, ciertamente era una inversión de lo religioso. En su laboratorio, bueno, el laboratorio es como un laboratorio, cada uno lo construye en la pantalla visual a gusto, pero, dice, los instrumentos son simbólicos. Imagine una coladera fina para limpiar las impurezas de la sangre, un cepillo delicado para sacudir el polvo blanco, calcio, que se puede detectar en forma psíquica en los casos de artritis. Lociones para llevar a cabo curas rápidas, baños para lavar los sentimientos de culpabilidad, un equipo de sonido con música especial para calmar a los desdichados. Y en un momento, experiencia fascinante, en su laboratorio evoca a dos consejeros, un hombre y una mujer. Antes de que se inicie su sesión de meditación, se le dice que hará esto, y si es como la mayor parte de los demás estudiantes, tendrá una idea bastante firme de las personas que desea como consejeros. Muy pocas veces obtiene su deseo, pero casi nunca queda desilusionado. Un estudiante que esperaba conocer a Albert Einstein se encontró en su lugar con un hombrecito con el rostro pintado como un payaso, con una pelota de ping-pong de color rosado a guisa de nariz y con una gorra coronada con un molinete. El hombrecito resultó ser una fuente confiable de consejos prácticos. Otro estudiante, Sam Merrill, quien escribió un artículo sobre control mental en la revista Time, evocó a dos personas por demás reales como consejeros, si bien su comportamiento estaba completamente alejado de sus verdaderas personalidades. En su laboratorio, el submarino Nautilus, escribe Merrill, un hombrecito en pantalones bombachos y una camisa de seda surgió de la cámara de descompresión. Era esbelto, calvo y gentil, con ojos como los de un venado de órbitas profundas. Mi consejero era William Shakespeare. Yo dije hola, pero él no me respondió. Una voz incorpórea anunció que íbamos a bajar a tierra y Will y yo, ya entró en confianza con Shakespeare, y Will y yo saltamos de una escotilla a una playa desierta. En la playa conocimos a mi segundo consejero, Sofía Loren. Ella acababa de regresar de nadar y su camiseta de algodón se pegaba sensualmente a sus encantos. Ella también me ignoró al principio, pero se mostró llena de alegría al conocer a Shakespeare. Supongo que Shakespeare se habrá mostrado lleno de alegría al conocer a Sofía. Los dos se estrecharon la mano, intercambiaron ocurrencias y después se tiraron a la arena y empezaron a agitarse, a temblar, a gemir y a quejarse. Al día siguiente, cuando llegó el momento de enfrascarse en el serio asunto de las prácticas de rehabilitación, el orientólogo del señor Merrill le dio el nombre de una dama de 62 años que vivía en Florida. Ese es el experimento fascinante. Le dan en una tarjeta el nombre y la dirección de una persona, entonces él tiene que tratar de visualizar o a través de los consejeros ver si esa persona, a la que no conoce, tiene alguna enfermedad. Los dos consejeros, más interesados el uno en el otro que en la mujer, la examinaron en forma juguetona y se alejaron para tratar otros asuntos. ¿Se alejaron los consejeros sin brindar consejo alguno? No. El abdomen de la mujer había desaparecido. En su lugar, escribió Merrill, había un tramo rosado de intestino neón que lanzaba destellos violentos. Su orientólogo le informó que la mujer se encontraba en el hospital víctima de una grave inflamación intestinal, diverticulitis. Los consejeros pueden ser muy reales para los graduados de control mental. ¿Qué son ellos? No estamos seguros. Quizá alguna manifestación de imaginación arquetípica. ¿Acaso una personificación de la voz interna? Tal vez algo más. Lo que sí sabemos es que una vez que conocemos a nuestros consejeros y aprendemos a trabajar con ellos, la asociación es respetuosa e inapreciable. Y termino con una cita sobre esto. Este libro, sobre el que señala los peligros y problemas del ocultismo, La trampa de Satanás, dedica un capítulo al tema de control mental, donde señala varios peligros. Concretamente, referidos a el desarrollo de facultades parapsicológicas y a los consejeros, la programación hipnótica destinada a expandir las facultades de PES tiene cierta similitud con los métodos utilizados para el desarrollo de la mediumnidad durante el estado de trance, especialmente la posesión por espíritus, propia de una mediumnidad de nivel inferior. En lo que atañe a este problema de la seguridad en las dimensiones astrales, el mayor peligro específico que surge en relación con la sumisión hipnótica en los cursos comerciales de control mental reside probablemente en los llamados consejeros psíquicos que aparecen en ese ambiente y que el paciente adquiere allí. Son ayudantes masculinos y femeninos que lo saben todo y que en el plano profundo de la mente aconsejan al estudiante y a veces le indican lo que debe hacer. En la versión mediúmnica del paradigma parapsicológico, estos asesores, ya sean fabricados o encontrados, pueden llegar a desempeñar el papel de máscaras para entidades que tratarán, ahora que el estudiante se muestra dócil a la sugestión en el plano inconsciente, de controlar la conducta física, emocional y mental del iniciado. El concepto mediúmnico será sin duda rechazado de plano por los maestros de los cursos de control mental, porque de aceptarlo implicaría que podrían ser responsables de serios problemas en la vida de alguno de sus discípulos. Las fronteras físicas de nuestro planeta representaron muchos peligros para los seres humanos. ¿Podemos asegurar a ciencia cierta que la frontera interior no encierra peligros similares? ¿Es realista aceptar las garantías que nos dan los instructores de los cursos comerciales de control mental cuando aseguran que la invasión territorial de los planos astrales por parte de los seres humanos no entraña ningún peligro? Para quienes admiten la posibilidad de que existan entidades, ¿es prudente dar por sentado que en las dimensiones astrales solo actúan seres buenos, agradables e inofensivos? Esto sería una presunción verdaderamente tolemaica. Y habla de una posesión de tipo mediúmnico por obra de los consejeros. Cita la carta de un estudiante. Tal vez le interesa saber que en cuanto le sube comunicado a mis dos íntimos amigos la advertencia acerca de los ayudantes, ambos se dirigieron a sus centros de adiestramiento, es decir, a sus laboratorios mentales, y les dijeron que se marchase. En los dos casos tuvo lugar un enfrentamiento muy rudo, pero a la larga positivo de las respectivas voliciones o algo por el estilo, y los ayudantes se mostraron muy hostiles y antipáticos. Sin embargo, finalmente se vieron obligados a marcharse. La esposa me contó más tarde que ya antes de que yo hablara con ellos acerca del asunto, le resultaba cada vez más difícil conciliar el sueño por la noche o descender al plano profundo, porque aparecían en su mente rostros hostiles o desagradables. Era un problema serio. Después me contó que desde el momento en que los ayudantes se marcharon, aquellos rostros desaparecieron y no las molestaron más. Fue una suerte para mis amigos que usted los pusiera sobre aviso. De un modo similar, uno de nuestros amigos de Bay Area, consultor de problemas religiosos y psicológicos, refiere que por lo menos una docena de sus clientes sufren de neurosis paranoide como resultado de haber seguido cursos de control mental. Otro conocido, un psiquiatra que siguió personalmente uno de los cursos comerciales, nos informó que 4 de los 30 alumnos que concurrían a dicho curso presentaron manifestaciones psicóticas. Bueno, creo que con esto, al menos como advertencia, es suficiente y ha explicado un poco los temas generales.